Catalina laburé. En la egregia Francia hoy venme a ver. Virgen milagrosa, Virgen prodigiosa, tu santa medalla entregame. Bárcame mi alma con tu amor, aunque lleguen penas y dolor, ya que en tu medalla, Madre Inmaculada, los dones del cielo dejas ver. Son los corazones, Madre fiel, los que se marcaron con cincel en insignia santa. Nuestra capitana, el tuyo, el de Cristo, nuestro Rey. A este mundo oscuro irradiale con tus santos rayos, por favor. Oh Madre piadosa, Virgen luminosa, tu santa medalla obsequiale. Bárcame mi alma con tu amor, aunque lleguen penas y dolor, ya que en tu medalla, Madre Inmaculada, los dones del cielo dejas ver. Son los corazones, Madre fiel, los que se marcaron con cincel en insignia santa. Nuestra capitana, el tuyo, el de Cristo, nuestro Rey. Las doce tribus de Israel, todo un pueblo en marcha hemos de ser. Oh Madre y Señora, noble intercesora, haz que brille siempre nuestra fe. Bárcame mi alma con tu amor, aunque lleguen penas y dolor, ya que en tu medalla, Madre Inmaculada, los dones del cielo dejas ver. Son los corazones, Madre fiel, los que se marcaron con cincel en insignia santa. Nuestra capitana, el tuyo, el de Cristo, nuestro Rey.